Bueno, seguimos con las voces. Nos está esperando en línea Natalia Nassif, secretaria de Género y Derecho Humano del Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, del SUTE. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias también por recibirnos. Y bueno, preguntarte para arrancar, ¿cómo estás viviendo este primer 8M en el día de ayer y este paro internacional de mujeres? Bueno, ayer la jornada se vivió bastante especial, digo, fue impresionante la cantidad de mujeres que nos reunimos y nos congregamos y movilizamos. La verdad es que fue impresionante. Creo que haya sido día domingo, la movilización de ayer fue importante. Más de 20.000 mujeres nos reunimos aquí en Mendoza. Hacía mucho que no sucedía que en la agenda fuéramos tantas, ¿no? La agenda feminista o el movimiento de mujeres no nos congregáramos tantas, ¿no? Tantas y tan diversas. La verdad es que la jornada que vivimos ayer fue impresionante y todavía estamos todas muy eufóricas de nos encontramos hoy día con muchas en la calle nuevamente o en algunas actividades, y la verdad es que nos sentíamos todas muy muy bien, muy bien, porque dio resultado en tantos días, tantas jornadas de organización previa, ¿no? Venimos reuniéndonos con la asamblea del 8M y la asamblea Ni Una Menos de aquí en Mendoza, y acordando la agenda, acordando el lugar donde íbamos a finalizar el documento. Agradezco aquí al aire a las compañeras de logísticas, que la verdad se pasan todas las movilizaciones ordenando, organizando el paso por donde vamos a ir la marcha, y la verdad es que eso de alguna manera nos va dando confianza a todas, ¿no? Pero vuelvo a decir, esto es el resultado, la movilización de ayer fue el resultado de acuerdos, de reuniones, en reuniones, en asambleas donde somos más de 70 organizaciones, 80 organizaciones de mujeres, sindicales, políticas, partidarias. Entonces la diversidad es bien grande. Y para llegar a acuerdos, la verdad es que es muy interesante todo lo que venimos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Creo que sean tan populosas, digo, en todo el mundo, ¿no? El movimiento de mujeres, pero que hayamos podido llegar a distintos acuerdos en distintos ámbitos, no te puedo decir, no les puedo decir más que esfuerzo, cuerpo, cabeza, en pos de nuestros derechos, ¿no? La defensa de nuestros derechos. Tal cual, Natalia. Bueno, Natalia, sos parte de un sindicato, sí, ¿no? Queríamos preguntarte cómo se viene desarrollando el rol de la mujer, particularmente, bueno, dentro de tu sindicato, pero con tu mirada general en el sindicalismo en general, ¿no? Uh-huh. Cómo es desarrollado en un contexto, si se quiere, ¿no? Muchísimas veces adverso, muy adverso, ¿no? Con mucha presencia masculina, machismo, bueno, cuestiones instaladas de hace muchísimo tiempo. ¿Cómo está ahí el rol, la lucha de las mujeres? Bueno, mirá, te cuento. Nosotras, en el SUTE, las mujeres somos el 80%, ¿sí? Representamos a un sector de trabajadores y trabajadoras de la educación, que el 80% de ese sector son mujeres, ¿no? Docentes, celadoras, administrativas, directoras, supervisoras. Entonces eso hace también que nos preguntemos, ¿no?, todo el tiempo sobre el rol de las mujeres, de las diversidades, sobre el rol político que tenemos adentro de los espacios políticos, ¿no?, de decisión. Y eso hace que no pase desapercibido todo esto que está sucediendo. Cuando yo hablo de integrar esas asambleas, estamos allí, ¿no?, dando el debate, atendiendo los debates que también llegan al sindicato por otras vías, y es decir que no es algo que sea inmóvil, sino que todo el tiempo estamos pensando distintas herramientas para poder responder a la demanda específica de las mujeres. Vos decías bien recién, ustedes decían bien que estamos en un momento, una coyuntura bastante desfavorable, no solamente para las mujeres, sino para el sector de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? En donde estamos frente a paritarias con techo, cada vez menos acceso a los derechos de todas las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, lo que venimos haciendo con mucho esfuerzo, muchas compañeras y compañeros del SUTE, es dar las batallas en cuanto a derechos que venimos teniendo postergados desde hace un montón. Por ejemplo, algo que ha salido y que ustedes también lo tomaron las semanas anteriores ha sido la discusión en comisión mixta paritaria sobre la licencia por violencia de género, por ejemplo, ¿no? Me robó la pregunta. Que está sancionada de la ley en Mendoza desde el año 2015, ¿no? Creada esta licencia en el ámbito paritario también. Sin embargo, no está reglamentada desde esa fecha hasta ahora. Pero digo, este es uno de los temas, ¿no? que nos conmueve y nos mueve dentro del sindicato. Pero adentro del sindicato también, digo, como en todos los ámbitos políticos, también vivenciamos la violencia, ¿no? Algo que es, digo, que es muy, muy controvertido, ¿no? El tema de los cargos de dirección en manos de varones, siendo que, como dije recién, el 80% somos mujeres. Entonces, esto, digo, nosotros no lo escondemos, pero también lo que hacemos es dar el debate, ¿no? Dar el debate y ver cómo podemos ir avanzando y resolviendo. Entonces, mostrar esto hacia afuera, que es lo que estamos viviendo hacia adentro, ¿no? Es interesante. Sobre todo porque, digo, todas las que estamos en distintos espacios de políticos, ¿no? Políticos, sociales, sindicales, vamos juntas dando esos debates y en eso yo les puedo asegurar que todas nos sentimos como acompañadas, ¿no? En distintos ámbitos. Esto es lo que hace posible el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en la Argentina y en todo el mundo, ¿no? Saber que hay una agenda común y que estamos todas en la misma empujando para el mismo lugar. Y empujar para el mismo lugar significa que las prácticas patriarcales en los distintos ámbitos, ¿no? Políticos de decisión, tienen que acabarse, se tienen que terminar. Y eso no es solamente discursivo, sino que tiene que ver con prácticas concretas, ¿no? Adentro del sindicato, desde hace un tiempo, venimos trabajando en un protocolo para erradicar la violencia dentro del sindicato, que no solamente, la violencia, digo, supongo que muchas que han hablado ya en este día tan especial lo habrán comentado, no hablamos de violencia física, sino que hablamos de violencia psicológica, simbólica, y ahora la incorporación en la ley 26.485, que ahora es la 27.533, de la violencia política, nos da también un respaldo para que nuestros reclamos que hemos hecho siempre en el ámbito de decisión y ámbitos políticos ahora tengan rigor de ley, ¿no? Cuando decimos que existen diferencias en los espacios políticos, sabemos ahora que tenemos amparo en una legislación que establece que eso es un tipo de violencia, ¿no? La violencia política. Uh-huh. Bueno, eso en el ámbito intrasindical, pero hacia afuera, lo que les comentaba recién, el tema de la reglamentación, que es algo súper importante para que las compañeras, las trabajadoras de la educación puedan tener su espacio y su tiempo, dedicárselo a resolver esa situación que a muchas las lleva a enfermarse, a tener que trasladarse, ¿sí?, de lugar, de departamento, de escuela, y que el Estado garantice la protección integral de las mujeres es algo que está ya en una ley desde el año 2006. Entonces, el Estado provincial debe adecuar, digamos, todos los estatutos y las legislaciones de hace muchos años a esta legislación nueva que tiene viene desde una estructura nacional y que no pueden obviarla, digamos, ¿no? Tal cual. Leía un dato antes de salir para acá que sí. Me llamó mucho la atención, que solamente el 3% de los sindicatos son conducidos por mujeres. Exacto. Digo, es terrible ese número, me parece una cosa terrible. Te quería hacer dos consultas. La primera, además que esto que vos estabas nombrando y que me parece muy importante, que te lo iba a consultar, el tema del protocolo de violencia de género, no está reglamentado, sí. Que en algún momento el gobierno de Cornejo lo utilizó como moneda de cambio, si me aceptan una paritaria le apruebo el protocolo, una cosa increíble, ¿no? ¿Qué otras reivindicaciones están necesitando las trabajadoras de la educación? Y imagino que no deben ser todas reivindicaciones homogéneas, digo, una cosa será el docente, otra cosa las celadoras, que me parece que ahí también hay un sector de vulnerabilidad muy grande, así que esa consulta por un lado. Y por otro lado te quería hacer una consulta que esto ya es más en términos personales que me está pasando. Estoy haciendo la capacitación. El psicólogo. Sí. No. Estoy haciendo la capacitación sobre la ley Micaela. Sí. Y en ese contexto no sé si el sindicato ha podido revisar el material o tener acceso al material que están divulgando o con el cual nos están capacitando, porque hay algunas concepciones muy particulares, digo, que seguramente si el sindicato intervenía con la mirada que sé que vos tenés y demás, no estaría en esos textos. Esas dos consultas. Te comento, empiezo por la segunda pregunta. Sí. Con respecto a la ley Micaela, es una legislación nacional, ¿sí? Los contenidos que vienen y se van adecuando son contenidos armados a nivel nacional. La forma en que se están estableciendo aquí con 800 cupos, ¿sí? Que imagínense ustedes, 70.000 trabajadores en la educación, solamente se está llegando a 800 personas. Digo, está bueno que suceda, para nosotros es una ley necesaria, muy querida, y de hecho desde el sindicato exigimos que haya más cupos, ¿no? Y que sean cupos en servicio, es decir, como siempre, las reivindicaciones históricas nuestras del sindicato, por lo menos de nuestro sector, ha sido el sector que conduce ahora el sindicato, es que tengamos formación en servicio, gratuita, ¿sí? Y que de alguna manera sí el sindicato pueda observar y pueda tener, pueda ser una especie de contralor de la formación que se le brinda a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. La respuesta es que no vimos el material previamente, ¿sí? Es decir, que esta formación no ha pasado por el sindicato ni tampoco hemos tenido en comisión mixta la posibilidad de verlo, ni de revisarlo, ni de aportar, ¿no? Uh-huh. Cosa que nosotros planteamos en nuestra línea gremial para este año y que es una exigencia en paritaria no salarial, ¿sí? De los asuntos no salariales, al gobierno que pudiéramos estar en esas comisiones que organizan esta formación. Lo cual no ha sucedido, la formación ha comenzado, igual se ha llegado a 800 personas recién, la inscripción, ¿no? Sí, sí. Ha sido para 800 personas, y que, bueno, nuestro cuestionamiento es que deberían ser más y más cantidad, y para más cantidad el cupo, ¿no?, de personas. Lo que sí nosotros sí exigimos, además de una formación para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, siempre hemos exigido que puedan haber, que el gobierno llame a jornadas, ¿no? Tiene la posibilidad de llamar a jornadas de sensibilización en el tema de ESI, en el tema de violencia de género, tiene la posibilidad de hacerlo. Digo, las jornadas en las escuelas son muy necesarias y muchas veces organizan, digamos, el trabajo institucional, pero muchas veces hacemos jornadas sobre temáticas que no nos hacen, digamos, a la tarea de todos los días o a poder resolver situaciones emergentes, por ejemplo, ¿no? Emergentes como el embarazo adolescente, el bullying, la violencia de género dentro de la escuela, la violencia en el noviazgo, el abuso sexual, todos temas que están en la sociedad y entran a la escuela, se los meten a la escuela y que tenemos que saber resolver. Digo, tenemos que saber resolver porque es una obligación civil que tenemos como trabajadores y trabajadoras de la educación. Ahora, la responsabilidad del Estado está puesta, y nosotros la ponemos allí, ¿no?, en que tiene que formarnos, ¿no? Y eso no sucede. Un ejemplo es la ley 9054, que es una ley que establece una guía para el tratamiento de situaciones emergentes, todas estas que acabo de mencionar, uh-huh, que se sancionó en junio del 2018 y que a la fecha, hasta ahora, no hemos recibido ninguna formación. Sabemos que la ley existe, yo te digo, sé que la ley existe, desde el sindicato hacemos capacitaciones en esa legislación para directoras, para docentes, ¿no? ¿Qué sucede? El Estado no se ha hecho cargo hasta el momento de hacer una capacitación para todos, para todas las trabajadoras de la educación. Y eso, de alguna manera, ¿en qué influye? En que las situaciones emergentes no son bien acompañadas, resueltas. Y, por otro lado, es que se le vuelve a cuestionar el rol al docente por no saber resolver esas situaciones. Digo, es como un círculo vicioso de que no podemos salir, ¿no?, como trabajadores o trabajadoras. Entonces, respondiéndote la primera pregunta, ¿no?, además de nuestras exigencias y reivindicaciones no salariales, como es esto, ¿no?, la formación en servicio, la ley Micaela, la reglamentación de la licencia por violencia de género, queremos y exigimos ESI, ¿no?, en las escuelas, que se nos forme en educación sexual integral a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de la educación. Claramente, yo te digo que nuestra máxima reivindicación es la salarial, ¿no? Algo que comentaba hace unos días atrás en otros medios era precisamente eso, ¿no? Las mujeres, el 80% de las trabajadoras de la educación aquí en Mendoza, de los trabajadores y trabajadoras de educación que son mujeres, muchas tienen doble cargo, ¿no? Tienen que trabajar en doble cargo para poder sobrevivir en la mañana y en la tarde, sabiendo que eso significa que algunas todavía tienen que formarse, o algunas se están formando todavía, y muchas otras tienen que hacerse cargo de sus hijos o de algún familiar o algún pariente, ¿no?, mayor. Eso hace que volvamos a poner en agenda el tema de la triple jornada, ¿no?, de la triple jornada o la doble opresión de las mujeres, ¿no?, no solamente en el ámbito formal de trabajo, sino también en sus casas. Cuando hablamos del trabajo, el trabajo doméstico no pago, ¿no?, hablamos de eso. Entonces, digo, aparte de todas las reivindicaciones que nosotras podemos hacer en el ámbito no salarial, consideramos que lo salarial, poder trabajar con un solo cargo sería lo ideal, poder cobrar, ¿no?, poder tener un salario igual a la canasta básica, también es una reivindicación que sostenemos, y que eso hace que las compañeras, las trabajadoras de la educación, no estén precarizadas y no tengan que sufrir toda la explotación que sufren dentro del ámbito escolar, pero también en sus casas, ¿no? Además de también algo que llevábamos ayer a la movilización, llevamos una maestra gigante, una muñeca gigante, que era una maestra, que llevaba en sus bolsillos lápices, pero también el símbolo de las celadoras, que es el lampazo, porque, digo, las docentes y las celadoras hacen todo el trabajo, son las que sostienen la escuela. Entonces, ese símbolo que queríamos llevar, que llevamos ayer a la marcha, lo llevamos también de carteles y de cánticos, ¿no?, en pos de el ítem aula y de la anulación del ítem aula. Y por eso es que hago un circulito en esto, porque en este relato, porque es súper importante para nosotras y es nuestra máxima reivindicación poder, y de nuestra máxima denuncia, que el ítem aula es inconstitucional, tiene que acabarse porque es violencia de género para las mujeres, ¿sí? Ayer comentábamos también en la movilización y cantábamos esto, ¿no? Cómo el ítem aula es opresivo y es disciplinador, sobre todo de las mujeres. Las compañeras, las trabajadoras de la educación que tienen un embarazo de riesgo, las docentes con embarazo de riesgo, les descuentan el ítem aula. Digamos, eso ya no garantiza que vos, por tener una licencia, por estar con posibles pérdidas o un aborto espontáneo, no puedas tener tu salario completo. A nosotros nos parece terrible, pero además de que nos parece terrible en general el ítem aula para todos los trabajadores y trabajadoras de educación, nos parece terrible porque violenta a las mujeres específicamente. Las mujeres son las que trabajan, las trabajadoras de la educación, mujeres son las que cuidan en su mayoría, ¿no? Hacen el trabajo de cuidado de sus hijos, de sus hijas y sus hijes, o de adultos mayores. Y esa carga, ¿no? Si se enferma alguna de estas personas del ámbito familiar y la trabajadora se pide una licencia, no está cubierta tampoco, ¿sí? Entonces, digo, son varias situaciones que hacen que ayer tomáramos como bandera y reivindicación la anulación del ítem aula, ¿no? La seguimos sosteniendo y vamos a seguir sosteniéndola hasta que caiga, ¿no? Básicamente. Tal cual, Natalia, la verdad. Muy clara, muchísimas gracias por... te íbamos a preguntar del ítem aula. Lo dijiste de manera muy, muy clara y muy contundente. La verdad que se vive esto en la escuela. La verdad que da muchísima bronca que no esté pasando esto, digamos, en el ámbito educativo y a nuestras mujeres. Bueno, abrazarte y darte las gracias, ¿no? por este momento. Muchas gracias por el espacio y por el aire. Y bueno, les mando saludo a mis compañeras, a todas las trabajadoras, y creo que nosotras damos ejemplos de unidad en las mujeres y las trabajadoras de todos los espacios, las mujeres en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista, venimos acumulando unidad, acuerdos, y eso se está viendo, se está observando, digo... Durante el gobierno saliente, el gobierno de Macri, creo que el único sector o uno de los pocos sectores a nivel nacional que salió fuertemente a oponerse ha sido el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, y eso tiene un costo, digamos, ¿no? Y eso lo podemos observar, ya que ahora en la agenda es un tema muy importante, ¿no? Tanto la legalización del aborto como la ley Micaela, la educación sexual integral... Entonces esperemos que siga dando frutos esa unidad y esa correlación de fuerzas que tenemos entre las mujeres, ¿no? Tal cual. Bueno, salieron otras preguntas, ¿no? Sí, claro. La tanda, pero muy cortito, Natalia. Sí. ¿Cómo está entrando este debate? ¿Cómo debería entrar este debate de la legalización del aborto en la escuela? Creo que es un ámbito muy, muy propicio, muy importante, donde debe entrar con información, con todas las garantías, ¿no? que tiene que ofrecer un Estado para que sea un debate serio y que podamos tener esa ley de una vez por todas. Exacto, bueno, te lo pongo cortito. Uh-huh. En las escuelas debemos hablar de este tema, que es un debate democrático, público, se debe hablar de estos temas. Para ello, nosotros tenemos amparo legal para hacerlo. Nosotros desde el sindicato sacamos un protocolo que es muy simpático porque se llama... de las libertades democráticas y el derecho a defensa, ¿no? Y el derecho a la opinión, dos derechos liberales y del siglo XIX, pero que los volvemos a retomar, digo, constantemente, porque la censura antidemocrática muchas veces es fuerte, ¿no? Sí, está entonces, presente. Digo, nos parece que a través de la educación sexual integral es un tema que debe salir, debe aparecer, se debe debatir, ¿no? Y es necesario hacerlo, y bueno, en el Congreso también será también un correlato de lo que está sucediendo en las escuelas también y en la sociedad misma, ¿no? Uh-huh. El debate está dado desde hace varios años, hay un proyecto que está siendo debatido, ¿no?, en la sociedad, entonces creo que es necesario que en algún momento haga mesa, digamos, en el Congreso, esto que sociedad, ¿no? Tal cual. Natalia, agradecerte muchísimo. Bueno, y abrazo enorme. Un abrazo grande. Hasta luego.